Bueno, venís a hablar entonces de esta cosmovisión mapuche y además de alguna manera a decirnos lo que los pueblos originarios quieren decirnos, que en este caso, ¿qué es? En realidad es este tema de tratar de acercar hasta ustedes quiénes somos nosotros para entender la realidad de lucha política que estamos llevando adelante fundamentalmente en la Patagonia, pero a lo largo de todo el país. Hay hermanos indígenas a lo largo de todo el continente que están organizados y están demandando a través de distintas acciones de lucha y de visibilización sus derechos. Y ese despertar y esa organización de los pueblos originarios tiene que ver con la necesidad de preservar la vida, ¿no? Porque la lucha de los pueblos originarios no es por la propiedad de la tierra, no es una lucha por un espacio territorial de producción, sino es la lucha por preservar el entorno natural identitario en que se desarrolla nuestra cultura. Entonces, cuando hablamos de cosmovisión y hablamos de la espiritualidad, para que esa espiritualidad pueda seguir vigente, para que esta cultura, para que cada elemento de lo que nos constituye como pueblo pueda preservarse para generaciones futuras, necesitamos una tierra con vida. Uh-huh. Y entonces ahí aparece los terribles conflictos que estamos teniendo, por ejemplo, en Patagonia, con las mineras, con las petroleras, con los megaproyectos extractivos y destructivos, con los latifundistas, que pueden ser extranjeros o nacionales, da lo mismo, porque sí. No hay diferencia entre la forma en que opera el señor, Lewis con el empresario Tinelli, o sea, a la hora de cercenar nuestro derecho, de coartar nuestro tránsito sobre nuestra propia mapu, nuestra tierra, utilizan los mismos mecanismos de represión y de control social. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de la extranjerización de la tierra, ¿desde qué lugar se abra? Porque para los pueblos originarios que hemos vivido y sufrido la invasión territorial de nuestro pueblo, con una invasión militar, una usurpación también económica de parte de los estados que no son ajenos, porque el estado argentino y el estado chileno son muy nuevos, mientras que en el caso del pueblo mapuche tenemos 20.000 años de existencia. Entonces, cuando se habla de la extranjerización de la tierra, nosotros nos remontamos a aquella época en que nuestros territorios fueron invadidos. Nosotros estamos tratando de despertar la conciencia de todo el pueblo argentino para, justamente a puertas de conmemorarse 200 años de esta invasión, ver cómo nos reconstituimos como sociedad, nos repensamos como país y por primera vez nos juntamos a pactar una forma de cohabitar el territorio diferente. Sí, te escuchaba y ya está muy claro que la lucha cultural es una cosa y que está muy cercana y que es casi la misma que una lucha política. ¿Cómo es esa lucha política en la Patagonia? Digo, a nivel del apoyo social, del apoyo político, si es posible, cuánto esfuerzo está implicando y si eso fuese incrementando con el tiempo. La lucha en la Patagonia es sumamente difícil. Primero porque es un territorio extensísimo y la geografía patagónica es única en el mundo. O sea, esto de recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros y que pertenezca a un latifundista es algo impensado en otras partes del mundo. Y además no solamente esa distribución estratégica que hizo el Estado dispersándonos, sino además el empobrecimiento. Entonces, en esta dificultad de que estamos empobrecidos, que estamos dispersos, distanciados, vienen las mineras, vienen las petroleras, vienen cualquiera de estas megaproyectos a invadir nuestro territorio, y la verdad nos cuesta muchísimo generar un espacio de encuentro, debatir nuestra posición y determinar qué vamos a hacer al respecto. Sin embargo, y a pesar de eso, se están dando recuperaciones territoriales, uh-huh. Se están frenando megas proyectos. Si tenemos logros, victorias conseguidas, el freno, el retén popular que iniciamos los mapuches aquel 11 de octubre del 2002, cortando la ruta en la ciudad de Esquel, cuando todavía la ciudad de Esquel no asumía una posición crítica a la minería, y nosotros estuvimos ahí cortando la ruta, y que luego desencadenó todo un movimiento antiminero, uh-huh. Con un 80%. Uh-huh. De la población en contra, es un hito, es para nosotros realmente inspirador de que es posible organizarse y es posible con el diálogo y la creación de espacios de discusión ponernos de acuerdo en esa zona. Incluso trasciende ese reclamo, claro. lo específicamente de una comunidad o de un pueblo, ¿no? Ese reclamo contra las mineras, sí, por ejemplo. Y es un reclamo que se fue trasladando hacia otras provincias con diferentes movimientos, como por ejemplo en Córdoba, ¿no? Y en otros lugares. Por ahí también es importante tener en claro que a veces nos une aspectos coyunturales, pero no estructurales. Entonces, digamos, esas movilizaciones masivas tenían en común el consenso del no a la minería. Ahora, esos no estaban llenos de muchos matices. El pueblo mapuche tehuelche, decíamos no porque se oponía a nuestra forma de entender la vida. a nuestra forma de habitar la vida. Uh-huh. Entonces, pero los otros eran por cuestión económica. Algunos decían no, porque lo extrae una empresa canadiense, mejor que lo haga Macri. O claro. Otros decían no, porque tendría que ser el Estado. O no, al cianuro, el mercurio es menos nocivo. O sea, había muchos no. Uh-huh. Pero lo importante es que esos no nos permitió conformar la fuerza para pararnos. Bien, y ahora están también con, de acuerdo a lo que vemos acá, luchas contra 6 represas, puede ser que se quieren instalar. Sí, por ejemplo, las empresas españolas, que son las que se han quedado con el control energético casi en todo Sudamérica, ahora se quieren instalar en la Patagonia, y financiadas por la octava empresa más grande del mundo, que es corporación más grande del mundo, que es Santander, el grupo español Santander, que tiene entre otros a Endesa, pretende hacer 6 represas en la cuenca del río Garrelofú, que serían 11.000 hectáreas de bosque inundadas si se hicieran, ¿no? Nosotros hemos hecho mucha fuerza para detener eso. Creo que nos ha dado un empuje importante, una victoria, la Ñuque Mapu, la Madre Tierra, porque el volcán Chaitén vino a poner en crisis ese proyecto por el hecho de que serían zonas sísmicas. Entonces, yo creo que ahí se terminó de desechar la idea de hacer las represas. Otro proyecto que en su momento nos tuvo también en vilo y muy preocupado fue la idea del empresario Marcelo Tinelli llevar adelante un megaproyecto VIP de centro de esquí a 17 kilómetros de Esquel, en lo que es Río Percy, donde habita la comunidad Paixacán, donde también implicaba la reubicación de más de 30 familias, que iba a tener un impacto fuerte ambientalmente, porque se tenía que afectar la montaña para armar los tendidos de las aerosillas. En fin, eso también, debido a la lucha y a la exposición pública que tomó el caso, también se frenó. Yo había traído un trompe, no sé si alcanzo a despedirme. Es un instrumento, ¿cómo se llama? Trompe. Uh-huh. Es un instrumento que antiguamente era de madera con pelo de animal tensado, y que usaban los wenchu, los hombres, para enamorar a las mujeres, porque se decía que las palabras que salen de nuestra boca pueden mentir, pero el sonido que sale de nuestra boca es el habla del espíritu. Entonces las mujeres podíamos discernir si ese hombre nos convenía o no. Esto hoy día muchas mujeres las tocamos, pero no seducimos a ningún hombre. Creo que estaba hecho para... Hay que para... seguir practicando. ¿Cómo no? Así que, me despido. Muy bien. Muchísimas gracias. Antes no queríamos dejar de saludarte. Muchísimas gracias por haber estado acá. La verdad es que nos hubiera gustado tener como mucho más tiempo para hablar de tu historia, incluso personal y esas cuestiones. Pero seguramente cuando estés por acá nos vamos a encontrar para charlar un poquito más. Dio